71 Donato me dijo que Nela se había despertado, y al no verme en casa se había preocupado. Lidia también se alarmó y le pidió que fuera a buscarme. Él era el único al que le había parecido normal que yo no estuviera en casa. Había tranquilizado a las dos mujeres, les había dicho, acostaos, seguramente se habrá ido a la playa a disfrutar de la luna. De todos modos, para contentarlas, por prudencia, había venido a echar un vistazo. Y ahí estaba yo sentada, escuchando cómo respiraba el mar, contemplando la divina belleza del cielo. Eso dijo, palabra más, palabra menos. Se sentó a mi lado, murmuró que me conocía como se conocía a sí mismo. Teníamos la misma sensibilidad por las cosas hermosas, la misma necesidad de disfrutar de ellas, de encontrar las palabras adecuadas para describir la dulzura de la noche, la seducción de la luna, el destello del mar, la forma en que dos almas saben encontrarse y reconocerse en la oscuridad, en el aire perfumado. Mientras hablaba percibí con claridad lo ridículo de su voz impostada, la zafiedad de su poetizar, el tosco lirismo tras el que ocultaba el deseo de meterme mano. Pero pensé, tal vez estamos cortados por el mismo patrón, tal vez estamos realmente condenados sin culpa a la misma e idéntica mediocridad. Apoyé pues la cabeza en su hombro y murmuré, tengo un poco de frío. Y él se apresuró a rodearme la cintura con el brazo, me acercó despacio a él, me preguntó si así me sentía mejor. Con un hilo de voz contesté, sí, y Sarratore me levantó la barbilla con el pulgar y el índice, posó con suavidad los labios sobre los míos, preguntó, ¿qué tal así? Me asedió luego con besos cada vez menos suaves sin dejar de murmurar, y así, sigues teniendo frío, mejor así, estás mejor así. Su boca era tibia y húmeda, la recibí en la mía con gratitud creciente, el beso se hizo más y más prolongado, la lengua rozó la mía, la golpeó, se hundió en mi boca. Me sentí mejor. Noté que recuperaba terreno, que el frío remitía, desaparecía, que el miedo se olvidaba de sí, que las manos de él se llevaban el frío, pero despacio, como si estuviese hecho de finísimas capas y Sarratore tuviera la habilidad de quitarlas con cauta precisión, de una en una, sin desgarrarlas, y que su boca también tuviera esa capacidad, y sus dientes, su lengua, y que por eso sabía de mí mucho más de lo que Antonio había conseguido aprender nunca, sabía incluso todo aquello que yo misma ignoraba. Comprendí que oculta dentro de mí llevaba a otra que los dedos, la boca, los dientes, la lengua sabían descubrir. Capa a capa, esa otra se quedó sin escondites, se expuso de un modo desvergonzado, y Sarratore demostró saber cómo evitar que huyera, que se avergonzara, supo retenerla como si fuera la razón fundamental de su motilidad afectuosa, de sus presiones ahora suaves, ahora frenéticas. Durante todo el tiempo no me arrepentí ni una sola vez de haber aceptado lo que estaba ocurriendo. No cambié de idea y me enorgullecí de aquello, quería que así fuera, me lo impuse. 233 Tal vez me ayudó el hecho de que Sarratore se olvidó poco a poco de su lenguaje florido, que a diferencia de Antonio no reclamó ninguna intervención por mi parte, no me aferró en ningún momento una mano para que lo tocara, sino que se limitó a convencerme de que le gustaba todo de mí y se dedicó a mi cuerpo con el cuidado, la devoción y el orgullo del varón entregado por completo a demostrar que conoce a fondo a las mujeres. Ni siquiera lo oí comprobar, eres virgen, probablemente estaba tan seguro de mi estado que se habría sorprendido de lo contrario. Cuando me vi arrastrada por una necesidad de gustar tan exigente y tan egocéntrica que borró no solo todo el mundo sensible sino también su cuerpo, a mis ojos viejo, y las etiquetas con que podía clasificarse, padre de Nino, ferroviario poeta periodista, Donato Sarratore, se dio cuenta y me penetró. Sentí que primero lo hacía con delicadeza, después con una arremetida limpia y decidida que me causó un desgarrón en el vientre, una punzada borrada de inmediato por un balanceo rítmico, un roce, una embestida, un vaciarme y llenarme a golpes de ávido deseo. Hasta que salió de mí de repente, se tendió de espaldas sobre la arena y soltó una especie de rugido ahogado. Nos quedamos en silencio, regresaron el mar, el cielo tremendo, me sentí aturdida. Eso incitó a Sarratore a lanzarse otra vez a su tosco lirismo, creyó necesario devolverme a mí misma con palabras tiernas. Como mucho conseguí aguantar un par de frases. Me incorporé con brusquedad, me sacudí la arena del pelo, de todo el cuerpo, me arreglé la ropa. Cuando él aventuró, ¿dónde podemos vernos mañana? Le contesté en italiano, con una voz tranquila cargada de soberbia, que se equivocaba, que no debía buscarme nunca más, ni en Zetara ni en el barrio. Y como soltó una sonrisita escéptica, le dije que lo que le podía hacer Antonio Cappuccio, el hijo de Melina, no era nada comparado con lo que le haría Michele Soulara, al que conocía bien y al que me bastaba con decirle una sola palabra para que él las pasara canutas. Le dije que Michele se moría por partirle la cara, porque había cobrado para escribir sobre la tienda de la Piazza dei Martiri y no había hecho bien su trabajo. Durante todo el trayecto de regreso seguí amenazándolo, un poco porque volvió a la carga con frasecitas empalagosas, un poco porque me asombraba que el tono amenazante, que desde pequeña había empleado únicamente en dialecto, se me diera bien incluso en lengua italiana. 234-72 Temí encontrarme a las dos mujeres despiertas, pero no, ambas dormían. No estaban tan preocupadas como para perder el sueño, me consideraban juiciosa, se fiaban de mí. Dormí profundamente. A la mañana siguiente me desperté alegre y aunque Nino, Lila, lo ocurrido en la playa de Imaronti cayeron sobre mí en fragmentos, seguí sintiéndome bien. Charlé mucho rato con Nela, desayuné con los Sarratore, no me disgustó la amabilidad fingidamente paternal con la que me trató Donato. Ni por un segundo pensé que el sexo con ese hombre un tanto rechoncho, vanidoso, charlatán, hubiese sido un error. Sin embargo, verlo allí sentado a la mesa, escucharlo, y tomar conciencia de que él me había desvirgado, me dio asco. Fui a la playa con toda la familia, me bañé con los niños, dejé a mis espaldas una estela de simpatía. Llegué a Forio muy puntual. Llamé a Nino, se asomó enseguida. Rehusé subir, en parte porque debíamos marcharnos lo antes posible, en parte porque no quería guardar en la memoria imágenes de cuartos en los que Nino y Lila habían vivido solos durante casi 2 días. Esperé, Lila no llegaba. Me volvió de golpe el nerviosismo, imaginé que Stefano había encontrado la forma de partir por la mañana, que estaba desembarcando unas horas antes de lo previsto, que iba ya rumbo a la casa. Llamé otra vez, Nino volvió a asomarse, me indicó por señas que debía esperar apenas unos minutos. Bajaron un cuarto de hora más tarde, se abrazaron y se besaron durante un buen rato en el portón. Lila corrió a mi encuentro, pero se detuvo de golpe como si se hubiese olvidado de algo, volvió sobre sus pasos, lo besó de nuevo. Aparté la vista, incómoda, y recobró fuerza la idea de que yo estaba mal hecha, de que carecía de una auténtica capacidad para involucrarme. Por el contrario, ellos dos me parecieron otra vez guapísimos, perfectos en sus movimientos, tanto fue así que gritar, «Muévete, Lina», fue como desfigurar una imagen de fantasía. Ella pareció arrancada por una fuerza cruel, la mano fue despacio del hombro de él, pasando por el brazo, hasta tocar los dedos, como en una figura de baile. Finalmente se reunió conmigo. Cubrimos el trayecto en mototaxi y apenas intercambiamos unas pocas palabras. «¿Todo bien?» «Sí». «¿Y tú?» «Bien». Yo no le conté nada de lo mío, ella no me contó nada de lo suyo. Los motivos de aquel laconismo eran muy distintos. No tenía ninguna intención de expresar en palabras lo que me había ocurrido, era un hecho desnudo, se refería a mi cuerpo, a su capacidad de reacción fisiológica, que en él se hubiese introducido por primera vez una parte minúscula del cuerpo de otro me parecía irrelevante, la masa nocturna de Sarratore no me transmitía nada salvo una sensación de extrañamiento, y era un alivio 235 que se hubiese desvanecido como una tempestad que no llega. Pero me pareció claro que Lila callaba porque no tenía palabras. La noté sumida en un estado sin pensamientos ni imágenes, como si al separarse de Nino se hubiese dejado olvidada en él una parte de sí misma, hasta la capacidad de referir lo que le había ocurrido, lo que le estaba ocurriendo. Esa diferencia entre nosotras me entristeció. Traté de hurgar en mi experiencia de la playa para encontrar algo equivalente a su doloroso y feliz desconcierto. También me di cuenta de que en la playa de Imaronti, en Varano, no había dejado nada, ni siquiera esa otra nueva que llevaba dentro y que se me había desvelado. Me lo había llevado todo y por eso no sentía la urgencia, que leía en cambio en los ojos de Lila, en su boca entreabierta, en sus puños apretados, por regresar, por reunirme con quien tuve que dejar. Y si a simple vista mi condición podía parecer más sólida, más compacta, al lado de Lila, me sentía pantanosa, me sentía tierra demasiado empapada de agua. 236-73 Menos mal que no leí sus cuadernos sino tiempo después. Contenían páginas y páginas dedicadas a aquel día y aquella noche con Nino, y lo que decían aquellas páginas era exactamente lo que yo no tenía que decir. Lila no escribía ni una sola palabra que hablase de placeres sexuales, nada que pudiera resultar útil para aproximar su experiencia a la mía. Pero hablaba de amor y lo hacía de un modo sorprendente. Decía que desde el día de su boda hasta aquellas vacaciones en Istria, sin darse cuenta, había estado a punto de morir. Describía con detalle una sensación de muerte inminente, merma de energías, somnolencia, una fuerte presión en el centro de la cabeza, como si entre el cerebro y el hueso del cráneo llevara una ampolla de aire en continua expansión, la impresión de que todo se movía deprisa para irse, que la velocidad de cada movimiento de las personas y las cosas era excesiva y la irritaba, la hería, le causaba dolores físicos en la barriga y dentro de los ojos. Decía que todo eso iba acompañado de un embotamiento de los sentidos, como si la hubiesen envuelto en guata y las heridas no le vinieran del mundo real sino de una cámara de aire entre su cuerpo y la masa de algodón hidrófilo dentro de la cual se sentía empaquetada. Por otra parte, admitía que la muerte inminente le parecía afianzada de un modo tal que le quitaba el respeto por todo, en primer lugar, por sí misma, como si ya nada importara y todo mereciera ser arruinado. A veces la dominaba la furia de expresarse sin mediación alguna, expresarse por última vez, antes de volverse como Melina, antes de cruzar la avenida en el preciso instante en que pasara un camión, para ser atropellada, arrastrada lejos. Nino había cambiado ese estado, la había arrancado de la muerte. Y lo había hecho desde el momento en que en casa de la profesora Galiani la había invitado a bailar y ella se había negado, aterrorizada por esa oferta de salvación. Luego en Istria, día tras día, él había asumido el poder del socorrista. Le había devuelto la capacidad de sentir. Sobre todo, le había resucitado el sentido de sí misma. Sí, resucitado. Líneas y más líneas en cuyo centro se encontraba el concepto de resurrección, un estático elevarse, el fin de todo vínculo y, sin embargo, el inefable placer de un nuevo vínculo, un resurgir que era un insurgir, él y ella, ella y él juntos volvían a aprender la vida, apartaban de ella el veneno, la reinventaban como pura dicha del pensar y el vivir. Eso decía, más o menos. Sus palabras eran muy hermosas, lo mío solo es un resumen. Si me las hubiera confiado entonces, en la mototaxi, habría sufrido aún más, pues en su plenitud satisfecha habría reconocido el revés de mi vacío. Habría comprendido que se había encontrado con algo que yo creía conocer, que había creído sentir por Nino, pero que no conocía, y que tal vez nunca llegaría a conocer sino de una forma débil, amortiguada. Habría comprendido que no jugaba a la ligera un juego de verano sino que en su interior crecía un sentimiento intensísimo que la 237 había desbordado. Sin embargo, mientras regresábamos a casa de Nuncia después de nuestras transgresiones, no supe librarme de mi habitual y confuso sentimiento de disparidad, de la impresión, recurrente en nuestra historia, de que me estaba perdiendo algo que ella estaba ganando. Por eso sentí a ratos la necesidad de equilibrar la balanza, contarle cómo había perdido la virginidad entre el mar y el cielo, de noche, en la playa de Imaronti. Podría no mencionar el nombre del padre de Nino, pensé, podría inventarme un marinero, un contrabandista de cigarrillos americanos, y contarle lo que me ocurrió, decirle qué bonito había sido. Pero comprendí que no me importaba hablarle de mí y de mi placer, quería ofrecerle mi relato solo para animarla a que ella hiciera el suyo y enterarme de cuánto placer había obtenido de Nino para compararlo con el mío y sentir, eso esperaba, que le llevaba ventaja. Por suerte para mí intuí que nunca hablaría y que solo yo me habría expuesto tontamente. Me quedé en silencio como se quedó en silencio ella. 238-74 Una vez en casa Lila recuperó la palabra junto con una efusividad sobreexcitada. Nuncia nos recibió íntimamente aliviada por nuestro regreso, aunque hostil. Dijo que no había pegado ojo, que había oído ruidos inexplicables en la casa, que había tenido miedo de los fantasmas y los asesinos. Lila la abrazó y Nuncia casi la rechazó. ¿Te divertiste? Le preguntó. Muchísimo, quiero cambiarlo todo. ¿Qué quieres cambiar? Lila rió. Lo pienso y te lo digo. En primer lugar díselo a tu marido, contestó Nuncia con un imprevisible tono hiriente. Su hija la miró asombrada, con un asombro complacido y quizá también un tanto conmovida, como si la sugerencia le pareciera adecuada y urgente. Sí, dijo, y se fue a su habitación, después se encerró en el retrete. Salió más tarde, todavía en combinación, por señas me indicó que fuese a su habitación. Fui de mala gana. Clavó en mí sus ojos afiebrados, dijo con una especie de ansiedad frases veloces, quiero estudiar todo lo que estudia él. Va a la universidad, son cosas complicadas. Quiero leer los mismos libros que él, quiero entender bien lo que piensa, quiero aprender no por la universidad sino por él. Lila, no seas loca, quedamos en que lo veías esta vez y basta. ¿Qué te pasa? Cálmate, Estefano está a punto de llegar. ¿Tú crees que si pongo mucho empeño, puedo entender las cosas que él entiende? Ya no pude más. Lo que yo ya sabía y no quería reconocer, me resultó muy claro en ese momento, ella también veía en Nino a la única persona capaz de salvarla. Se había apoderado de un antiguo sentimiento mío, lo había hecho suyo. Y conociéndola como la conocía, no me cabía ninguna duda, habría superado todos los obstáculos y habría llegado hasta el fondo. Le contesté con dureza, no. Son temas difíciles, estás muy atrasada en todo, no lees el diario, no sabes quién gobierna, por no saber no sabes ni quién manda en Nápoles. ¿Y tú lo sabes? No. Él cree que sí, ya te dije que te aprecia mucho. Noté que me ruborizaba. Trato de aprender, y cuando no sé algo, finjo saberlo, murmuré. 239. También cuando uno finge saber, poco a poco acaba aprendiendo. ¿Me puedes ayudar? No, ni hablar, Lila, no es algo que debas hacer. Déjalo en paz, por tu culpa ahora dice que quiere dejar la universidad. Estudiará, ha nacido para eso. Y aún así hay muchas cosas que él tampoco sabe. Si estudio las cosas que no sabe, cuando le sirvan se las diré y así le seré útil. Tengo que cambiar, Lenu, ya mismo. Estás casada, tienes que quitártelo de la cabeza, no eres adecuada a sus exigencias, volví a estallar. ¿Quién es adecuada? Quise herirla. Nadia, respondí. La ha dejado por mí. Entonces todo en orden. No quiero oírte más, estáis locos los dos, haced lo que os parezca. Me marché a mi cuartito, carcomida por el descontento. 240-75 Estefano llegó a la hora de siempre. Las tres lo recibimos con fingida alegría, y él se mostró amable pero un poco tenso, como si detrás de la cara benévola ocultara una preocupación. Como ese día empezaban sus vacaciones, me sorprendió que no hubiera llevado equipaje. Lila no pareció fijarse en el detalle, pero Nuncia sí, y le preguntó, te veo con la cabeza en las nubes, Esti, hay algo que te preocupa. ¿Se encuentra bien tu madre? Y Pinuccia. ¿Qué tal van los zapatos? ¿Qué dicen los Oulahara? Están contentos. Él le contestó que todo estaba en orden y cenamos, pero la conversación no fue fluida. Al principio Lila se esforzó por mostrarse de buen humor, pero al ver que Estefano contestaba con monosílabos y sin muestras de cariño, se irritó y se calló. Solo Nuncia y yo tratamos por todos los medios de evitar que el silencio se aposentara. A los postres Estefano le dijo a su mujer con una media sonrisa, «Te bañas con el hijo de Sarratore». Me quedé sin aliento. Lila le contestó contrariada, «A veces». «¿Por qué? ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, cinco, ¿cuántas? Lenu, tú lo sabes». Una vez, contesté, fue hace 2 o 3 días y nos bañamos todos juntos. Stefano siguió con su media sonrisa en la cara y se dirigió a su mujer, y entre el hijo de Sarratore y tú hay tanta confianza que salís del agua agarrados de la mano. Lila le clavó los ojos en la cara. ¿Quién te lo ha dicho? Ada. ¿Y quién se lo ha dicho a Ada? Gigliola. ¿Y a Gigliola? Gigliola te vio, desgraciada. Vino aquí con Michele, vinieron a saludaros. Y no es verdad que tú y ese pedazo de mierda os bañabais con Lenuxia, sino que os bañabais solos y os agarrabais de la mano. Lila se levantó y dijo con calma, me voy a dar un paseo. Tú no vas a ninguna parte, siéntate ahí y contesta. Lila siguió de pie. De repente dijo en italiano y con una mueca que quiso ser de cansancio aunque, me di cuenta, era de desprecio, qué estúpida he sido al casarme contigo, no vales nada. Sabes que Michele Soulaara me quiere en su tienda, sabes que por eso Gigliola si pudiera matarme, me 241 mataría, ¿y tú qué haces? ¿Te crees lo que dice? No quiero volver a oírte, te dejas manipular como un pelele. Lenu, ¿me acompañas? Hizo ademán de ir a la puerta, y yo de levantarme, pero Stefano se incorporó de un salto, la agarró de un brazo y le dijo, no vas a ninguna parte. Dime si es cierto o no que te bañaste sola con el hijo de Sarratore, si es cierto o no que os paseáis por ahí agarrados de la mano. Lila trató de soltarse pero no pudo. Dijo entre dientes, suéltame, me das asco. Así las cosas, Nuncia intervino. Reprendió a la hija, dijo que no debía permitirse decir algo así a Stefano. E inmediatamente después, con una energía sorprendente, casi le gritó al yerno que terminara de una vez, que Lila ya le había contestado, que Gigliola había dicho aquellas cosas por pura envidia, que la hija del pastelero era una pérfida, que tenía miedo de perder el puesto de Piazza dei Martiri, que a Pinuccia también la quería echar para quedarse sola y ser la única dueña y señora de la tienda, que no tenía la menor idea de zapatos, ella que ni siquiera sabía hacer pasteles, mientras que todo. Todo era mérito de Lila, hasta la buena marcha de la nueva charcutería, y por eso su hija no merecía que la trataran así, no, no se lo merecía. Fue una bronca en toda regla, se le encendió la cara, entrecerró los ojos, en un momento dado fue como si se ahogara, tal fue el torrente de frases que soltó sin tomar aliento. Pero Stefano no escuchó ni una sola palabra. Su suegra seguía hablando cuando él se llevó a Lila a rastras para el dormitorio gritándole, tú me contestas ahora mismo, y como ella lo cubrió con los peores insultos y se agarró a la puerta de un mueble para resistirse, la arrancó con una fuerza tal que la puerta se abrió de par en par, el mueble se tambaleó peligrosamente con un ruido de platos y vasos desplazados y Lila salió volando por la cocina y fue a estamparse contra la pared del pasillo que llevaba a su dormitorio. Un instante después, su marido la volvió a agarrar y, sujetándola del brazo, como si fuera una taza sostenida por el asa, la metió en el cuarto y cerró la puerta a sus espaldas. Oí la llave girar en la cerradura, aquel ruido me aterrorizó. En esos momentos interminables, vi con mis propios ojos que Stefano estaba de verdad habitado por el fantasma de su padre, que la sombra de Don Aquil realmente podía hincharle las venas del cuello y la ramificación azul bajo la piel de la frente. Aunque estaba asustada, sentía que no podía quedarme quieta, sentada a la mesa, como Nuncia. Me aferré al picaporte y empecé a sacudirlo, a golpear con el puño contra la madera de la puerta, suplicando, Stefano, por favor, no es verdad, déjala. Stefano, no le hagas daño. Pero él ya se había encerrado en su propia rabia, gritaba que quería saber la verdad y como Lila no contestaba, es más, daba la impresión de haber abandonado el cuarto, durante un rato fue como si hablara solo y se abofeteara, se golpeara, rompiera cosas. 242, voy a llamar a la dueña de casa, le dije a Nuncia y bajé corriendo las escaleras. Quería preguntarle a la dueña si tenía otra llave o si estaba su sobrino, que era un hombre corpulento y podría echar la puerta abajo. No obstante llamé sin resultado, la mujer no estaba, y si estaba no me abrió. Entretanto, los gritos de Stefano partían las paredes, se propagaban por la calle, por el cañaveral, en dirección al mar, y pese a ello no parecían encontrar más oídos que los míos, nadie se asomó en las casas vecinas, nadie acudió. En tono más atenuado solo llegaron las súplicas de Nuncia alternadas con la amenaza de que si Stefano seguía haciéndole daño a su hija, se lo contaría todo a Fernando y a Rino y ellos, como hay Dios, lo matarían. Subí otra vez corriendo, no sabía qué hacer. Me abalancé con todo el peso del cuerpo contra la puerta, grité que había llamado a la policía, que estaba en camino. Después, como Lila seguía sin dar señales de vida, me puse a chillar, Lila, ¿estás bien? Por favor, Lila, dime cómo estás. Solo entonces oímos su voz. No se dirigía a nosotras, sino a su marido, Gélida, ¿quieres la verdad? Sí, el hijo de Sarratore y yo nos bañamos agarrados de la mano. Sí, nos vamos mar adentro y nos besamos y nos tocamos. Sí, me dejé follar por él 100 veces y me he dado cuenta de que eres un mierda, que no vales nada, que lo único que sabes es exigir cosas repugnantes que me hacen vomitar. ¿Te enteras? Contento ahora. Silencio. Después de aquellas palabras, Stefano no dijo ni pío, yo dejé de aporrear la puerta, Nuncia dejó de llorar. Volvieron los ruidos del exterior, los coches que pasaban, alguna voz lejana, el batir de alas de las gallinas. Pasaron unos minutos y fue Stefano quien habló otra vez, pero en un tono tan bajo que no pudimos oír lo que decía. Comprendí que buscaba la manera de calmarse, frases breves e inconexas, déjame ver qué te has hecho, no te muevas, basta ya. La confesión de Lila debió de resultarle tan insoportable que terminó por considerarla una mentira. Había visto en aquella confesión un instrumento del que ella se había valido para hacerle daño, una exageración equivalente a una bofetada propinada para conseguir que volviera a poner los pies sobre la tierra, frases que, en definitiva, querían decir, si todavía no te has dado cuenta de las cosas sin fundamento de las que me estás acusando, ven y escúchame, que ahora mismo te aclaro las ideas. A mí, en cambio, las palabras de Lila me parecieron tan terribles como los golpes de Estéfano. Comprendí que si me aterraba la violencia sin medias tintas que él reprimía con sus modales amables y esa cara apacible, ahora no soportaba el coraje de ella, aquel descaro temerario suyo que le permitía gritarle la verdad como si fuera una mentira. Cada palabra que ella había dirigido a Estéfano logró devolverle la cordura a él, que la había considerado una mentira, y me atravesó de manera dolorosa a mí, que sabía la verdad. Cuando la voz del charcutero llegó más clara, tanto Nuncia como yo supimos que lo peor había pasado, don Aquil se estaba retirando de su hijo para devolverlo a su vertiente apacible, flexible. Y Estéfano, tras recuperar ese aspecto 243 que había hecho de él un comerciante de éxito, estaba ahora perdido, no entendía qué le había pasado a su voz, a sus manos, a sus brazos. Aunque probablemente la imagen de Lila y Nino tomados de la mano seguía grabada en su cabeza, lo que Lila le había evocado con su torrente de palabras era imposible que no tuviera los trazos palmarios de irrealidad. La puerta no se abrió, la llave no giró en la cerradura hasta que se hizo de día. Pero los tonos de Estéfano se volvieron tristes, parecían súplicas deprimidas, y Nuncia y yo esperamos fuera durante horas, haciéndonos compañía con frases desalentadoras, apenas perceptibles. Cuchicheo dentro, cuchicheo fuera. Si se lo cuento a Rino, murmuraba Nuncia, lo mata, seguro que lo mata. Y yo susurraba, como si la creyera, por favor, no se lo cuente. Entretanto pensaba, después de la boda, tanto Rino como Fernando no movieron un dedo por Lila, por no mencionar que desde que nació le pegaron todas las veces que quisieron. Y después me decía, los hombres están todos cortados por el mismo patrón, Nino es el único diferente. Y suspiraba, mientras el rencor cobraba fuerza, ahora está definitivamente claro que se lo quedará Lila, aunque esté casada, y juntos saldrán de esta porquería, mientras que yo no saldré en la vida. 244-76 Con las primeras luces del alba Estéfano salió del dormitorio, Lila no. Haced las maletas, nos vamos, dijo. Nuncia no pudo morderse la lengua y le indicó con acritud los daños que había causado en las cosas de la dueña de casa, le dijo que había que resarcirla. Él le contestó, como si muchas de las palabras que ella le había gritado horas antes se le hubiesen quedado grabadas y sintiera la urgencia de poner los puntos sobre las íes, que siempre había pagado y que seguiría pagando. Esta casa la he pagado yo, enumeró con voz fatigada, sus vacaciones las he pagado yo, todo lo que tienen usted, su marido, su hijo se lo he dado yo, así que no me toque más los cojones, haga las maletas y vámonos. Nuncia no volvió a abrir la boca. Poco después, Lila salió de la habitación con un vestido amarillito de manga larga y unas enormes gafas de sol de estrella de cine. No nos dirigió la palabra. No lo hizo en el puerto, no lo hizo en el barco, ni siquiera cuando llegamos al barrio. Se fue a su casa con su marido sin despedirse. En cuanto a mí, decidí que a partir de ese momento viviría para ocuparme únicamente de mí, al regresar a Nápoles eso hice, me impuse una actitud de absoluta distancia. No busqué a Lila, no busqué a Nino. Acepté sin replicar el escándalo que armó mi madre, que me acusó de haber ido a Ischia a vivir como una señora sin pensar que en casa necesitaban dinero. Hasta mi padre, que aunque no hacía más que elogiar mi aspecto sano, el rubio dorado de mi pelo, no se quedó atrás, en cuanto mi madre me agredió en su presencia, enseguida le echó una mano. Ya eres mayorcita, tú sabrás lo que tienes que hacer, dijo. Urgía ganar dinero. Habría podido exigirle a Lila lo que me había prometido como compensación por mi permanencia en Istria, pero tras mi decisión de desinteresarme de ella y, sobre todo, después de las palabras brutales que Estéfano le había dicho a Nuncia, y en cierto modo también a mí, no lo hice. Por el mismo motivo excluí por completo aceptar que, como el año anterior, me comprara los libros del colegio. Cuando me crucé con Alfonso le pedí que le dijese que ese año ya me había ocupado de los libros y di por zanjado el tema. Pero después de la Asunción me presenté de nuevo en la librería de Mezzocannone, y en parte porque había sido una dependienta eficiente y disciplinada, en parte por mi aspecto, que gracias al sol y la playa había mejorado mucho, tras cierta resistencia, el propietario volvió a admitirme. No obstante, quiso que no me marchara cuando empezaran las clases, sino que siguiera trabajando, aunque fuera por las tardes, mientras durara la campaña de venta de libros de texto. Acepté y pasé largas jornadas en la librería recibiendo a los maestros, que venían cargados de bolsas, a vender por unas cuantas liras los libros que recibían como obsequio de las 245 editoriales, y estudiantes que por aún menos vendían sus libros descuajaringados. Viví una semana de auténtica angustia porque no me venía la menstruación. Temí que Sarratore me hubiese dejado preñada, me desesperé, estaba amable por fuera, torva por dentro. Pasé noches sin dormir, pero no busqué el consejo ni el consuelo de nadie, me lo tragué todo yo solita. Al final, una tarde en que estaba en la librería, fui al retrete mugriento de la tienda y me vi las manchas de sangre. fue uno de los raros momentos de bienestar de aquella época. La menstruación me pareció una especie de eliminación simbólica y definitiva de la irrupción de Sarratore en mi cuerpo. A principios de septiembre pensé que Nino debía de haber regresado de Istria y empecé a temer y a esperar que apareciera al menos a saludarme. Pero no se le vio el pelo ni en la vía Mezzocannone ni en el barrio. En cuanto a Lila, solo la vi de lejos, un par de veces, en domingo, mientras pasaba rauda en coche por la avenida, al lado de su marido. Bastaron esos segundos para irritarme. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo había arreglado sus cosas? Seguía teniéndolo todo, quedándose con todo, el coche, Estefano, la casa con cuarto de baño, teléfono y televisor, bonitos vestidos, el bienestar económico. Además, a saber qué planes pergeñaba dentro de su cabeza. Sabía cómo era y me decía que no renunciaría a Nino aunque Nino renunciara a ella. Deseché esos pensamientos y me obligué a respetar el pacto firmado conmigo misma, planificar mi vida sin ellos y aprender a que no me doliera. Para ello me concentré en una especie de autoadiestramiento en reaccionar poco o nada. Aprendí a reducir mis emociones al mínimo, si el propietario me metía la mano donde no debía, lo rechazaba sin indignarme, si los clientes eran groseros, ponía al mal tiempo buena cara, incluso con mi madre conseguí mantener siempre la calma. Todos los días me decía, soy lo que soy y no puedo hacer más que aceptarme, he nacido así, en esta ciudad, con este dialecto, sin dinero, daré lo que pueda dar, tomaré lo que pueda tomar, soportaré lo que haya que soportar. 246-77 y empezó otra vez el curso. Solo cuando entré en el aula el 1 de octubre me di cuenta de que estaba en tercero de bachillerato superior, que tenía 18 años, que el tiempo de estudio, en mi caso ya de por sí milagrosamente largo, estaba a punto de terminar. Mejor así. Hablé mucho con Alfonso de lo que haríamos tras conseguir el diploma. Estaba tan perdido como yo. Haremos oposiciones, sugirió, pero en realidad no teníamos una idea clara de lo que era una oposición, decíamos, hacer oposiciones, ganar las oposiciones, pero el concepto era vago, había que presentar un trabajo escrito, someterse a un examen oral. ¿Qué se ganaba? Un sueldo. Alfonso me confió que pensaba casarse en cuanto ganara una oposición cualquiera. ¿Con Marisa? Claro. Alguna que otra vez le pregunté, cautelosa, por Nino, pero a él no le caía bien, ni siquiera se saludaban. Nunca había entendido qué veía yo en él. Es feo, decía, contrahecho, pura piel y huesos. Marisa, en cambio, le parecía guapa. Y enseguida añadía, poniendo cuidado en no herirme, tú también eres guapa. Le gustaba la belleza y especialmente el cuidado del cuerpo. Él mismo se cuidaba mucho, olía a barbería, se compraba trajes, todos los días iba a levantar pesas. Me contó que se había divertido mucho en la tienda de la Piazza dei Martiri. No era como la charcutería. Allí podías ponerte elegante, es más, debías. Allí podías hablar en italiano, la gente era respetable, había estudiado. Allí, incluso cuando te arrodillabas delante de los clientes y las clientas para que se calzaran los zapatos, lo podías hacer con buenos modales, como un caballero del amor cortés. Por desgracia, no había ninguna posibilidad de seguir en la tienda. ¿Por qué? Bah. Al principio fue vago y yo no insistí. Después me contó que Pinuccia se quedaba casi siempre en casa porque no quería cansarse, se le había puesto una barriga puntiaguda, además, estaba claro que cuando tuviera el niño ya no le quedaría tiempo para trabajar. En teoría, eso debería haberle allanado el camino, los Oulahara estaban contentos con él, a lo mejor, después de obtener el diploma podría establecerse allí enseguida. Pero no había ninguna posibilidad, y fue ahí cuando surgió de pronto el nombre de Lila. Nada más oírlo, me entró ardor de estómago. ¿Y ella qué tiene que ver? Me enteré de que había vuelto de las vacaciones como loca. Seguía sin quedarse embarazada, los baños de mar no habían servido, desvariaba. En cierta ocasión rompió todas las macetas con plantas de su balcón. Decía que iba a la charcutería, 247, pero dejaba a Carmen sola y se iba por ahí. Por las noches, Estefano se despertaba y no la encontraba en la cama, se paseaba por la casa, leía y escribía. Y así, de repente, se había calmado. O mejor dicho, había concentrado toda su capacidad de arruinarle la vida a Estefano en un único objetivo, conseguir que contrataran a Gigliola en la charcutería nueva para ocuparse ella de la Piazza dei Martiri. Me quedé de una pieza. Es Michele el que la quiere en la tienda, dije, pero ella no quiere ir. Eso era antes. Ahora ha cambiado de idea, está removiendo cielo y tierra para quedarse allí. El único obstáculo es que Estefano no está de acuerdo. Pero ya se sabe que mi hermano hace lo que ella quiere. No pregunté más, no quería de ninguna manera verme arrastrada otra vez por los asuntos de Lila. Durante un tiempo me sorprendí preguntándome, ¿qué estará tramando? Porque de buenas a primeras quiere ir a trabajar al centro. Después lo dejé correr, estaba liada con otros problemas, la librería, el colegio, los exámenes orales, los libros de texto. Compré algunos, la mayoría se los robé al librero sin el menor escrúpulo. Volví a estudiar de firme, sobre todo de noche. Porque por las tardes, hasta las vacaciones de Navidad, cuando me despedí, estuve ocupada con la librería. Inmediatamente después la profesora Galiani en persona me consiguió un par de alumnos particulares, a los que me dediqué mucho. Entre el colegio, las clases y el estudio no me quedó tiempo para nada más. Cuando a final de mes le entregaba el dinero que ganaba, mi madre se lo metía en el bolsillo sin decir palabra, pero por la mañana se levantaba temprano a prepararme el desayuno, a veces hasta me hacía un nuevo batido, tarea a la que se dedicaba con tanto esmero, mientras yo seguía en la cama adormilada, oía el cloc-cloc de la cuchara contra la taza, que se me disolvía en la boca como una crema, no tenía ni un solo granito de azúcar. En cuanto a los profesores del instituto, era como si les resultara imposible no considerarme la alumna más brillante, casi como por obra de una especie de perezoso funcionamiento del polvoriento engranaje escolar. Defendí sin problemas mi papel de primera de la clase y, tras la marcha de Nino, me situé entre las mejores de todo el colegio. Pero no me resultó difícil comprender que pese a ser siempre muy generosa conmigo, la Galiani me atribuía no sé qué culpa que le impedía ser cordial como antes. Por ejemplo, cuando le devolví sus libros, se molestó porque estaban llenos de arena y se los llevó sin prometer que me prestaría otros. Por ejemplo, no me pasó más sus diarios, y durante un tiempo me vi obligada a comprarme Il Mattino, si bien después dejé de hacerlo, me aburría, era tirar el dinero. Por ejemplo, nunca más volvió a invitarme a su casa, aunque me hubiera gustado ver otra vez a Armando, su hijo. Con eso y con todo siguió elogiándome en público, poniéndome buenas notas, aconsejándome conferencias e incluso películas importantes que proyectaban en un centro de curas de Portalba. Hasta que una vez, cuando faltaba poco para las vacaciones de Navidad, me llamó a la salida del colegio e hicimos juntas parte del trayecto. Me preguntó sin rodeos qué sabía de Nino. 248, nada, le contesté. Dime la verdad. Es la verdad. Poco a poco salió a relucir que, pasado el verano, Nino no había vuelto a dar señales de vida ni con ella ni con su hija. Rompió con Nadia de una forma desagradable, dijo con acritud de madre, le mandó unas cuantas líneas por carta desde Istria y la hizo sufrir mucho. Luego se contuvo y, otra vez en su papel de profesora, añadió, paciencia, ¿qué se le va a hacer? Sois jovencitos, el dolor os hace crecer. Asentí. ¿A ti también te dejó? Me preguntó. Me ruboricé. ¿A mí? ¿No os visteis en Istria? Sí, pero entre nosotros no hubo nada. ¿Segura? Claro que sí. Nadia está convencida de que la dejó por ti. Negué con fuerza, le dije que estaba dispuesta a ver a Nadia y decirle que entre Nino y yo nunca había habido nada y que nunca habría nada. Se puso contenta, me aseguró que se lo diría. No dije una sola palabra sobre Lila, naturalmente, y no solo porque estaba decidida a ir a lo mío, sino también porque hablar de ella me habría deprimido. Intenté salirme por la tangente, pero ella siguió con lo de Nino. Dijo que corrían distintos rumores sobre él. Algunos comentaban que en otoño no solo no se había presentado a un solo examen, sino que incluso había abandonado los estudios, otros juraban que lo habían visto una tarde por la vía Arenaxia, solo, borracho como una cuba, haciendo eses, bebiendo de vez en cuando a morro de una botella. No obstante, concluyó, Nino no le caía bien a todo el mundo y quizá había quien disfrutaba haciendo correr rumores sobre él. Aunque sería una pena que fueran ciertos. Seguramente son mentiras, dije. Ojalá. Pero no hay modo de seguirle la pista a ese muchacho. Sí. Es muy brillante. Sí. Si te enteras de en qué anda metido, dímelo. Nos separamos, corrí a darle clase de griego a una chica de bachillerato elemental que vivía en el Parco Margarita. Sin embargo, resultó difícil. En la amplia sala en permanente penumbra donde me recibían con respeto, había muebles solemnes, alfombras con escenas de cacería, antiguas fotos de militares de alta graduación, infinidad de otras muestras de una tradición de autoridad y bienestar económico que a 249 mi pálida alumna de 14 años le causaban un atontamiento del cuerpo y el intelecto, y a mí me producía una sensación de rechazo. En aquella ocasión tuve que emplearme a fondo para vigilar las declinaciones y conjugaciones. La silueta de Nino me volvía sin cesar a la cabeza, tal como la había descrito la Galiani, la chaqueta raída, la corbata al viento, las piernas largas dando pasos inseguros, la botella vacía que, tras el último trago, se hacía añicos contra las piedras de la vía Arenaxia. ¿Qué había ocurrido entre Lila y él después de Istria? En contra de mis previsiones, evidentemente ella se había arrepentido, todo había terminado, había recuperado la cordura. Pero Nino no, de joven estudioso con una respuesta bien articulada para todo había pasado a ser un inadaptado vencido por el mal de amores por la mujer del charcutero. Pensé en preguntarle otra vez a Alfonso si tenía noticias. Pensé en ir yo misma a ver a Marisa para interesarme por su hermano. Pero no tardé en obligarme a quitármelo de la cabeza. Se le pasará, me dije. ¿Acaso él me ha buscado a mí? No. ¿Y Lila me ha buscado? No. ¿Por qué tengo que preocuparme por él, o por ella, cuando ellos no me hacen ni caso? Terminé con la clase y seguí mi camino. 250-78 después de Navidad me enteré por Alfonso de que Pinuccia había dado a luz un varón al que llamaron Fernando. Fui a verla pensando encontrarla en cama, feliz, con el niño prendido al pecho. Me la encontré levantada, en camisón y pantuflas, de morros. Echó de malas maneras a su madre, que le decía, métete en la cama, no te canses, y cuando me llevó a la cuna, dijo sombría, nunca me sé ir nada bien, fíjate qué feo es, me impresiona no solo tocarlo, sino mirarlo. A pesar de que desde el umbral de la puerta María murmurase como fórmula sedante, ¿Pero qué dices, Pina? Es precioso, ella siguió repitiendo con rabia, es feo, es más feo que Rino, en esa familia son todos feos. Luego respiró hondo y exclamó desesperada, con lágrimas en los ojos, la culpa es mía, no elegí bien a mi marido, pero cuando una es una muchachita no piensa y ahora fíjate qué hijo he tenido, tiene la nariz aplastada como la de Lina. Y, sin solución de continuidad, se puso a cubrir de insultos a su cuñada. Por ella me enteré de que Lila, la muy puta, llevaba ya 15 días haciendo y deshaciendo a su antojo en la tienda de la Piazza dei Martiri. Gigliola tuvo que ceder, regresó a la pastelería de los Oulara, ella misma, Pinuccia, tuvo que ceder, encadenada al niño a saber durante cuánto tiempo, todos tuvieron que ceder, ante todo Stefano, como de costumbre. Y ahora, no había día en que Lila no inventara algo, iba a trabajar vestida de azafata de Mike Bongiorno, y si no la llevaba su marido en coche se hacía llevar sin problemas por Michele, había gastado un dineral en dos cuadros que no se entendía que representaban y los había colgado en la tienda a saber con qué fin, había comprado numerosos libros para colocarlos en un estante en lugar de los zapatos, había decorado una especie de salita con sofás, sillones, puffs y una copa de cristal donde guardaba chocolatinas de Gayodin a disposición de quien quisiera servirse, gratis, como si ella no estuviera allí para aguantar el olor a pies de los clientes, sino para hacer de dama del castillo. Y eso no es todo, dijo, hay algo todavía peor. ¿Qué? ¿Sabes lo que hizo Marcello Soulara? No. ¿Te acuerdas de los zapatos que le dieron Stefano y Rino? Esos confeccionados tal y como los diseñó Lina. Esos, una porquería de zapatos, Rino siempre decía que les entraba agua. Bueno, ¿qué pasó? Pina me conmocionó con una jadeante historia, por momentos confusa, de dinero, pérfidas tramas, engaños, deudas. Lo que pasó fue que Marcello, descontento con los nuevos modelos hechos por Rino y Fernando, seguramente de acuerdo con Michele, había mandado elaborar esos zapatos, pero no en la fábrica Cerulo, sino en otra de 251 a Fragola. Tras lo cual, por Navidad los distribuyó con la marca Soulara en las tiendas y, sobre todo, en la de la Piazza dei Martiri. Y podía hacerlo. Y tanto, son dos, mi hermano y mi marido, esos dos imbéciles, se los regalaron, así que él puede hacer lo que le venga en gana. ¿Y entonces? Entonces, dijo, ahora te encuentras en Nápoles los zapatos Cerulo y los zapatos Soulara. Y los zapatos Soulara están funcionando de maravilla, mejor que los Cerulo. Y todas las ganancias son para los Soulara. Tanto es así que Rino está muy nervioso, porque esperaba competencia, sí, pero no la de los propios Soulara, sus socios, y para colmo con un zapato fabricado con sus manos y después tontamente descartado. Me vino a la cabeza Marcello, aquella vez que Lila lo amenazó con la chaira. Era más lento que Michele, más tímido. ¿Qué necesidad tenía de cometer ese desplante? Los tejemanejes de los Soulara eran muy numerosos, algunos a la luz del día, otros no, y aumentaban cada día más. Conservaban amistades poderosas desde los tiempos de su abuelo, hacían favores y los recibían. Su madre prestaba dinero con intereses usureros y llevaba un libro que asustaba a medio barrio, tal vez incluso a los Cerulo y los Caarachi. Para Marcello, y por tanto, también para su hermano, los zapatos y la tienda de la Piazza dei Martiri eran solo uno de los tantos pozos a los que su familia iba por agua, y, seguramente, no era de los más importantes. ¿Por qué entonces? La historia de Pinuccia empezó a irritarme, tras la apariencia del dinero percibí algo desalentador. El amor de Marcello por Lila había terminado, pero la herida seguía ahí y se había enconado. Eliminada toda dependencia, él se sentía libre de hacer daño a quienes lo habían humillado en el pasado. Rino, me confirmó Pinuccia, fue con Stefano a protestar, pero sin resultado. Los Soulara los trataron con arrogancia, era gente acostumbrada a hacer lo que quería, por lo que el encuentro fue como hablar con un muro. Al final Marcello les dijo vagamente que tanto él como su hermano pensaban en toda una línea Soulara que repitiera, con variantes, las características de aquel zapato de prueba. Y luego añadió, sin un nexo claro, a ver qué tal funciona vuestra nueva producción y si vale la pena mantenerla en el mercado. Entendido. Entendido. Marcello quería eliminar la marca Cerulo, sustituirla por la marca Soulara y causar así un daño económico a Stefano. Tengo que irme del barrio, de Nápoles, me dije, que me importan a mí sus peleas. Entretanto pregunté, ¿y Lina? Los ojos de Pinuccia soltaron un relámpago feroz. Ella es el problema. Lina se había tomado a risa el asunto. Cuando Rino y su marido se enfadaban, ella se recochineaba así, los zapatos se los regalasteis vosotros, no yo, vosotros negociasteis con los Soulara, no yo. Si sois unos mamones, ¿qué queréis que haga 252 yo? Era irritante, no se sabía de parte de quién estaba, de la familia o de los dos Soulara. Tanto es así que cuando Michele volvió a insistir en que la quería en la Piazza dei Martiri, de buenas a primeras ella dijo que sí, es más, atormentó a Stefano para que la dejara ir. ¿Cómo es posible que Stefano cediera? Pregunté. Pinuccia lanzó un largo suspiro de impaciencia. Stefano cedió porque esperaba que Lila, dado que Michele la apreciaba tanto, y dado que Marcello siempre había tenido debilidad por ella, consiguiera arreglar las cosas. Pero Rino no se fiaba de su hermana, estaba asustado, se pasaba las noches sin dormir. el viejo zapato que Fernando y él habían descartado y que Marcello había hecho confeccionar en su forma original, gustaba, se vendía. ¿Qué pasaría si los Oulahara se ponían a negociar directamente con Lila y si a ella, que era cabrona de nacimiento, le daba por diseñarlos para ellos? No ocurrirá, le dije a Pinuccia. Te lo ha dicho ella. No, no la veo desde el verano. ¿Y entonces? Sé cómo es ella. Lina se interesa por una cosa y se empeña al máximo. Pero cuando la consigue, se le pasan las ganas, ya no se ocupa más de ella. ¿Estás segura? Sí. A María le gustaron mis palabras, se agarró a ellas para calmar a su hija. Lo has oído. Dijo. Todo está en orden, Lenuccia sabe lo que dice. Pero de hecho no sabía nada, la parte menos pedante de mí tenía bien presente la imprevisibilidad de Lila, por eso no veía la hora de marcharme de aquella casa. ¿Qué pinto yo? Pensaba, en todas estas historias mezquinas, en la pequeña venganza de Marcello Soulahara, en este bregar y estar todos nerviosos por el dinero, los coches, las casas, los muebles y adornos y las vacaciones. ¿Y cómo ha podido Lila, después de Istria, después de Nino, regresar y competir con esos camorristas? Me sacaré el diploma, haré unas oposiciones, las ganaré. Saldré de esta porquería, me iré lo más lejos posible. Enternecida con el niño que María tenía ahora en brazos, dije, qué hermoso es. 253.